Zamba, yo te digo yo, si en mi beso no regaño, si en mi beso no regaño, Zamba, yo te digo yo, Zamba, yo te digo yo, si en mi beso no regaño. Te di con verso trovado, ¿por qué? Escúchame por favor, de aquel niño de hace años, con el sombrero cambió. ¿Qué requiere?